Es sorprendente que las obras esotéricas de Aristóteles no fueran consideradas de gran interés en la época helenística, preocupada más por encontrar estrategias conducentes a la tranquilidad de eso que se llama el ánimo. Según Estrabón y Plutarco, los escritos de Aristóteles permanecieron inaccesibles hasta que fueron redescubiertos en el siglo I antes de Cristo, haciendo posible la edición de Andrónico de Rodas, un peripatético. La edición del Corpus permaneció la renovación del pensamiento aristotélico. Luego, estos textos serían leídos en clave neoplatónica. Durante siglos solo se conocieron en Occidente los escritos lógicos, pero gracias a la influencia árabe, el pensamiento occidental pudo tener, mucho tiempo después, el acceso al resto de la obra aristotélica.